Arango y Torría, que esto es el 28 encendido. Sintoniza Siroli Ratia, el 107.5 de la FM. Apa, Nacho. Apa, Caixo. Bueno, pues que son hoy los lisérgicos estudios de Siroli Ratia, porque otra vez vamos a dedicar el 28 encendido a la psicodelia británica, esta vez tardía, y en algunos casos de grupos muy famosos o gente que se convirtió en referencia obligada, como Syd Barrett o los Traffic mismos. Nada, más psicodelia, más lisergia, con ese ramalazo popero así que le estamos dando últimamente a los programas psicodélicos del 28, dedicados eso, a la psicodelia en las islas británicas. Allá vamos con el lisérgico 28 encendido de hoy. Otra vez, no podía ser de otra forma, con los Tomorrow. Hombre, sí, realmente estamos hablando de un grupo que, aunque realmente no se distinguió por vender discos, pero en la escena psicodélica inglesa pues siempre estaban actuando ahí de teloneros de pues de auténticas superestrellas. O a veces no siendo teloneros, compartiendo cartel. Y llenando, y siempre con... pues con una audiencia fija que le seguía por unos directos epatantes también, sí. pues que no tenían mucho que ver con lo que grabaron después, sí, pero... que podía sonar más agresivo y más experimentador en directo, pero que bueno. No, pero bueno, son grupos que tuvieron muy en cuenta a la hora de grabar, pues sí, pero vamos, que decir que... cabecito amable un poco. Curiosamente a ellos les haría mucho mejor el tema del directo que grabar. Un año activos estuvieron Tomorrow, de marzo del 67 a abril de 1968. Vamos a escuchar de ellos Real Life Permanent Dream. Today, Lots of things have happened here, I can't really say. She was nice to me, but somehow I don't think it's right. That girl belongs to someone else. I finally saw the light. I wouldn't stay, she begged me, then she cried and made a scene. I calmed her down and told her a relationship's a dream. Descriptions in a book told me this thing would never last. It's just a phase two people go through, it will easy pass. Now I just go for walks in the sunshine, breathing cool fresh air. See her face, touch her skin, I would not dare. My state of mind is pure now that I am on my own. It's just a phase two people go through, out of it I've grown. I feel so much better now, my conscience is so clean. Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Now I just go for walks in sunshine, breathing cool fresh air. See her face, touch her skin, I would not dare. Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Bueno, pues seguimos con nuestro repaso a la lisergia británica, esta vez con la gente de Ruperto, ¿no, Nacho? Pues sí, ¿no? Rupert's People, gente de Ruperto, sí, señor. Esas tampoco tuvieron mucho éxito, pero bueno, las grabaciones, pues lo que hablábamos, muy cuidado. Bajo otro nombre, ya hablamos de ellos aquí en el 28 encendido, los Fleur de Lis. Sí, que también tampoco tuvieron mucho éxito en su día, pero que es que yo creo que hacían una música incluso adelantada para su época. Seguramente. Bueno, acabaría, gente de ellos acabaría incluso en Jefferson Starship. Fíjate qué cosas. También es una gente que actuaron de backing band de Sharon Tandy, sí. Una cantante así, pues que tenía a veces sus ramalazos de soul y de rhythm and blues. De hecho, fue la primera artista blanca que grabó para las Stax. Sharon Tandy, es un dato curioso. Sí. Bueno, vamos a escuchar un single de 1967, perdón. Rupert's People y este Dream on My Mind. Yeah. Bueno, pues la gente de Ruperto, nada más y nada menos. Y seguimos con un grupo que se atrevió a versionearles. Ipsissimus también fue uno de estos grupos de psicodelia tardía. Concretamente vamos a escuchar su único single, que es de 1969 y que fue producido por ni más ni menos que Norman Smith, el productor de los Beatles. Sí, joder, ya bastante tarde para grabar psicodelia en concreto. Sí, uno de esos grupos que contó con el apoyo de John Peel también, sí, que también ejerció de labores de coproductor, digamos, o que les orientó en el sonido Ipsissimus y esta versión del Hold On. Un tortazo de... Sí, pues el sonido del Fleur de Lis, pero como más bruto todavía. Más bruto. Hubo varias versiones, tres formas distintas, ¿verdad? Sí, ya hemos puesto bastantes y sí, estadounidenses también. Sí. Bueno, pues que es un single de relativo éxito así, con el Fleur de Lis como backing band de Sharon Tandy en su día y que después, bueno... Sí, eso ya hablamos en su día cuando hicimos aquel programa de Fleur de Lis, ¿verdad? Bueno, vamos allá con Mandrake Paddle Steamer, que tiene un nombre pues bastante bonito, que sí que te evoca a los sonidos de la psicodelia de Costa Oeste. Sí, de hecho el sonido, ¿no? También de la que eran, sí, muy admiradores, la verdad. Se les nota un toque Birch, ¿verdad? Bastante... Pese a que eran del norte de Londres. Claro, Claro, pero bueno, al final... Bueno, el norte de Londres tiene sitios muy psicodélicos, ¿eh? Tiene parques que parece que te metes en el campo y muy psicodélicos, ¿eh? Vamos a escuchar uno de sus dos singles. Solo sacaron dos singles. Este grabado en Abbey Road. El segundo single sería un éxito en Suecia. No, como ya vemos, pues, anécdota, Escandinavia también era como punto de referencia también para grupos del underground, que igual necesitaban pues tener... más garitos en los que tocar y más mercado. También tenemos que hablar, y siempre lo repetimos, que en los años 60 Suecia fue el refugio de muchos hippies que era su alternativa de a ir o al frente o a la cárcel. Sí, insumisos y desertores. Y activistas políticos también. Sí, muchos. En Escandinavia. Sí, de ahí, bueno, tiene mucho que ver con todo esto, estos éxitos que tenían, ¿no? Ahí. Sí, desde luego. Pues nada, Mandrake, Padel Steamer y este Strange Walking Man. There was a strange walking man. Leaving footsteps on my lawn, he cried, I can't understand. My love left just before the dawn. From velvet valleys of dreams, by her leaving I was drawn, and in my sorrow it seems that I'm too blind to see the dawn. The misty morning heard his cry, tears from his poor wasted eyes. My love went with the sunrise. Wish I could see the sunrise. Wish I could see the sun today. How could I stand and explain the truth to his blind trusting eyes? But could I love her again, knowing I want her love with lies? Bueno, pues seguimos en el 28 encendido en Irola y Ratia, en el 107.5 de la FM, hablando de psicodelia en las Islas Británicas. Seguimos con The Gods. The Gods, de los que ya escuchamos una canción, una versión del Hey Bulldog de los Beatles. De aquel Yellow Submarine. Entre otras cosas, pues tenían en común que grababan en el mismo sitio, en Abbey Road, y que les sacaba la EMI. Y para que se hagan llamar los dioses, pues hay que entender que pues ellos también viajaban bastante. Bueno, viajaban bastante. Se formaron en 1965. Por ejemplo, uno de ellos, en la formación se encontraba Greg Lake, después en King Crimson. De Jethro Tull hubo uno, ¿no? ¿Cómo? De Jethro Tull hubo uno en ese grupo. Sí, hubo. Estaba John Glasscock e incluso, yo qué sé, la guitarra era Mick Taylor. Ni más ni menos. El que luego estuvo con los Rollins, ¿no? Sí. O sea que, bueno, pues... Nombre no conocido, músicos bastante importantes. Sí, pues bueno, los inicios de esta gente. The Gods, vamos a escuchar un corte de Genesis, que fue el primero de sus dos LPs. La verdad es que es una joyita de la psicodelia británica, así, un pelín tardío igual. Pues nada, The Gods y Towards the Sky. Bueno, pues seguimos con una de las bandas, de también otro de los componentes de Jethro Tull, como fue el guitarrista Martin Barr, que eran The Penny Pips. Oye, hoy en día sería imposible un éxito como el que tuvo Jethro Tull con una banda de esas características, ¿no? Pues verdaderamente, sí. Acá han cambiado las cosas. La verdad es que llegaban a ser un poco turra a veces, pero... Sí, pero bueno, desde lo que cabe, pues bueno. No, si comparas con el... panorama actual, las primeras grabaciones son muy buenas. Son, ¿no? Muy buenas, sí. Muy buenas. Sonido muy fresco y muy innovador para la época, además. Martin Barr, que estaba en un principio en The Noblemen, que era como se llamaba, de Penny Pips, que se dedicaban al soul y al rhythm blues, claro, que es como empezó toda esta gente, ¿no? Claro. Y es que, claro, se habla mucho de... A ver, se habla mucho, por ejemplo, de la evolución del movimiento mod hacia el skinhead, pero no se habla mucho, y que hubo, pues eso... ¿cómo fue aquella especie de fusión que hubo en su momento entre los mods y lo mod y lo hippie, ¿no? Sí. Aunque haya mucho mod purista que lo intente negar, ¿no? Ese punto de encuentro psicodélico. Ahí, por ejemplo, una imagen de la época la podríais ver en la película Blow Up de Antonioni, donde salen, por ejemplo, eso es, donde sale y salen tocando los Yardbirds en directo, ahí ves el ambiente y ves más una guitarra rompiéndose, es una gozada de escena. Y bueno, pues estos eran, pues como muchos, ¿no? Que pues de esa escena de Rhythm and Blues, Soul, etcétera, pues... Sí, y muchas veces manteniendo la estética mod todavía, ya sacaban sus discos un poquito contagiados ya del tema psicodélico. De Penny Pips, que bueno, entre su primera encarnación como grupo de soul llamados The Noblemen, pues se llamaron The Motivation, como un nombre muy mod también. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y como The Penny Pips editaría en este single 1968 Model Village. Seguimos en el 28 recordando estos singles de psicodelia popera tardía en las Islas Británicas, digamos, por decirlo de alguna forma, para escuchar a Paul Jones. Paul Jones fue el primer cantante de Manfred Mann. Sí, en la época de Rhythm and Blues, ¿te refieres? Sí, que él era cantante. Paul Jones sí, era cantante y armonicista también. Eso es, bueno, aparte de actor también y otras cosas, pero bueno, que su especialidad era el Rhythm and Blues. Y además como lo hacía, además no lo asocias a que hiciera pues luego otros estilos, ¿no? De lo puro que era aquel Rhythm and Blues de los Manfred Mann, ¿verdad? Pues, sin embargo, aquí todo el mundo tuvo su dosis de... Evolución, digamos. De evolución, sí, muy bien. Y experiencia. Sí, se supone que a Paul Jones, Brian Jones, le comentó si quería ser cantante de la banda que estaba montando de Rolling Stones. Y él prefirió seguir a su aire con... colaboraciones con Manfred Mann o con así, y haciendo sus cosas en solitario, y se ve que, bueno, al final ha quedado un poco ahí. Sí, pero por lo menos no grabó basura como grabó los Rolling Stones en los últimos años. No, él después tuvo sus cosas más poperas, pero otra, era más fiel a él mismo. Y no han ido de la silla de ruedas al escenario ni nada de eso, ¿eh? No, ni sé, no creo que se haya cambiado la sangre. Yo qué sé, igual lo ha hecho, pero... Pero bueno, los Rolling Stones, ya sabes, van de la silla de ruedas al escenario. Bueno, escuchamos a Paul Jones, 1968, y este, The Dog Presides. Just as meant as if they'd spent their lives grooming the dog's illustrious hair. It. The Iron Team works a dream that way. Dog, he lights up and they get to it. Ironsides, present your joint self. Bueno, pues seguimos repasando singles de esta escena en las Islas Británicas de grupos sí. psicodélicos que sí. comentábamos de Paul Jones, que en este single pues no sabías bien de... Sí, sí, era, parecía más bien psicodelia americana, esta especie de garaje psicodelia, ¿no? Con ese rhythm and blues, pero más, ¿cómo diría yo? Más degenerado. Sí, en algún sentido de la palabra. Sí. Sí, de viaje, vamos, que estaba de viaje. Eso, de viaje, eso sí. es. Seguimos con The Idle Race, un grupo, pues también de nulo éxito comercial, pese a que sacó dos LPs, que no era moco de pavo para estos grupos que normalmente sacaban algunos singles con suerte y ya estaba. Y los que más uno. Sí, desde luego. The Idle Race también, al contrario que la mayoría de estos grupos, fue relativamente longevo, porque. Se forma en 1963 y termina en 1972. Y bueno, pues la apuesta era bastante cuidada. Se habían invertido bastantes medios en ello. El productor era Jeff Lynne, después en Electric Light Orchestra, que era un grupo que superventas, de alguna forma. Sí, que quiere decir que bueno, los sellos movían pasta y profesionales. A eso me refiero, bueno, profesionales de los currantes del estudio. Salía bien, otras veces salía mal. Pero bueno, que era también muestra de el interés que tenían los grupos en hacer un buen producto, entre comillas, y las empresas, pues cómo fueron ahí, ¿no? Cómo pusieron los medios. En fin. Hombre, siempre echan las garras. Sí, de Idle Race y este Hurry Up John, 1968. I love to cry my name. said, I look very strange without a head. It was time I should be gone, but I was waiting for John to take me home. Pues comentábamos la retroalimentación, ¿no?, entre la escena estadounidense y canadiense y la de las Islas Británicas principalmente. Y además, bueno, eso ya empezó a partir del triunfo de los Beatles y los Rollins, y luego, pues como ya repetimos que fueron pues unos años, fíjate, pues si nos ponemos a partir del 63 al 69, fíjate lo que cambiaba de año en año la música, siempre lo repetimos. Sí, está claro. Pues vamos a escuchar ahora Warm Sounds, un grupo de esos efímero, bueno, más que un grupo, era un dúo formado por dos tipos, Denver Gerrard y Barry Young Husband, que me imagino que ese sería un apodo que tenía, algo así, no creo que se apellidase así, pero no, en fin, no, todo no, es posible. No, pero bueno, eso sería que sería un iba de Toy Boy por la vida. Pues sí, un poco de gigoló. Nada, pues solo desde 1967 a 68 activos, sacaron tres singles, que tuvieron bastante suerte, fueron, pues bueno, que lo normal en ese año, pues que era un single o dos, que es el caso de la mayoría de los grupos de los que estamos hablando hoy. Bueno, pues escuchamos Warm Sounds y este Night is a Coming, 1967. On a lake of glass. The person you suspected to is disappearing fast. Same. buen viaje se habían pegado los Rolling Stones. Bueno, y nosotros ahora mismo, ¿cuántos minutos? ¿Cuatro minutos han sido? Sí, por 3:25. 3:25. 3 minutos 25. Bueno, pues seguimos viajando por esta escena así psicodélica con Tales of Justine, que era también uno de esos grupos que frecuentaba Abbey Road. Los cuentos de Justine. Sí, los cuentos de Justine. Ese también rollo infantil, ¿no? De cuento, digamos, de hadas que, pues no sé. A mí que se me va a recordar el Marqués de Sade, debo estar yo. No, es que son las dos cosas. Ah, vale, bien. Nada, un grupo también que se convirtió en de culto y que no vería editadas todas sus sesiones que grabó ahí en Abbey Road hasta 1997. Pues bueno, también decir que ha sido un clásico de todos los recopilatorios. Ah, bueno, eso sí. De esta escena psicodélica. Entonces, pues bueno, la labor de los recopilatorios ochenteros al final siempre... para rescatar esta escena es importantísima. Sí, si no, no habríamos... Que es cuando se acuña ese término de freak beat. Sí, que a mí nunca me ha gustado, pero... No, que... es como un poco despectivo, parece, ¿no? A mí me parece despectivo. Bueno, sí. Igual la gente lo usa con cariño. No, a mí me parece despectivo, o sin ignorante. Pues no sé. Pero bueno... Eso bueno. Ya también, eso llevaría un programa entero, hablo sobre ese tema. Bueno, estas grabaciones están recogidas en el EP Petals from a Sunflower, de psicodélico nombre también. Sí, los pétalos del girasol. Más que recomendable. Así, también con un toque ligeramente californiano, Tales of Justine y este Monday Morning 1967. It's Monday morning. Monday today, it's Monday morning, I just can't get my way, take me for a trip somewhere where I've never been, so as I'll forget today that I won't be so mean. It's Monday morning, it's Monday morning, Monday today, Monday today, it's Monday morning, I just can't get my way, I just can't get my way, yeah. I just can't get my way, I just can't get my way, yeah. I just can't get my way. When you see me there, please don't bother me, I must forget today, it's over, can't you see? It's Monday morning, it's Monday morning, Monday today, Monday today, it's Monday morning, I just can't get my way. I just can't get my way, yeah. I just can't get my way. I just can't get my way, yeah. I just can't get my way. Bueno, pues seguimos con este 28 tan viajero. En lo que a música se refiere, por lo menos. Y ahora, ¿qué pensó? Que en el Estado español, si hubiéramos cogido la boca del tiempo, hubiéramos podido viajar al Sgt. Peppers de Mallorca. Pues imagínate. Habría sido impresionante en todos los sentidos. En fin. Bueno, seguimos con estos grupos británicos, esta vez con The Lemon Tree. Sí, que inspirado en aquella canción de los Move. Efectivamente. Move. Es que Ace Kiefer, el bajista de los Move, era el protector y que había visto algo en esta banda y que les componía canciones y les producía también. Por cierto, Ace Kiefer, que acabó, pues de tanto viajar y nunca estar en casa, ya, acabó fatal. Es que a veces hay que dormir en casa, ¿eh? A veces no conviene tampoco pasarse. Nada, escuchamos a The Lemon Tree y este William Chalker's Time Machine de 1968. Bueno, pues lo que decíamos, lo delicioso de los arreglos orquestales de los grupos psicodélicos. En la época psicodélica. Yo, mira, a ver, eso, algún día tenemos que hablar, lo que hemos coincidido Asir y yo siempre es que lo que más nos gusta de los Beatles es la etapa psicodélica y usaban también mucho la orquesta. Y les, bueno, y ya, pues por no mencionar, pues luego gente igual de psicodelia más tardía como los primeros Genesis. Por ejemplo. Que hicieron From Genesis to Revelation, con orquesta y es un LP también, que es, o sea, aunque es un poco lento de música, pero es sublime, la orquesta te hace, en fin, viajar, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a, ahora que hablabas de un grupo muy famoso, vamos con otro muy famoso, como fueron los Yardbirds. Que tuvieron su etapa psicodélica, por supuesto. No podía ser de otra forma. Sí, grabaron además aquel buen LP de psicodélica que se llama Little Games, con el guitarrista de los Zeppelin, Jimmy Page. Efectivamente, vamos a disfrutar de uno de los solos de Jimmy Page con los Yardbirds en este Think About It de 1968, que era también una pieza indispensable en el repertorio de Aerosmith. Fíjate qué cosas. Es que la gente no se entera que sin la psicodelia y los viajes no seríamos nada en el rock and roll. Bueno, pues los Yardbirds y Think About It. Thank you. down. You can be the king or be the clown. Then climb your tree, take a look around. Take a while, think about it. Take a while, think about it. Take a while, think about it. Pues uno de los mayores viajeros, exploradores de esta época sería Syd Barrett, ¿no? Hombre, por excelencia. Mira, curiosamente yo estuve hablando con un compañero de trabajo de Syd Barrett. Y bueno, cuando le comenté que había sido capaz de dedicarle una canción a alguien que le robó las bragas a su madre del tendedero, le pareció que era interesante explorar esa época. Sí, vamos a escuchar uno de los cortes de su... El primer LP en solitario, que pese a no contar con Pink Floyd, y claro, es que la convivencia con este tío también debía ser tela, pero sí es producida y apoyada deberíamos volver por Pink Floyd. Deberíamos volver porque en un programa de los primeros programas que hicimos en el 28 encendido hablamos además de cómo vivía Syd Barrett y que pintaba las paredes y el suelo y todo, sí. Y todas esas cosas. Eso pasa, lo hicimos hace mucho tiempo. Sí, bueno, pues es como el material del LP, ¿no? Un poco como inestable, caótico y muy psicodélico. Sí. Todo, en fin. Pero es una joya, ¿eh? De hecho, este primer LP, las pistas decidieron, David Gilmour con Syd Barrett, decidieron no editarlas, están en bruto en el disco, porque son tal jartada. Claro, el problema que tenía Syd Barrett en esta época también es que tener músicos que le acompañasen era una cortapisa para él ya al final, porque claro, es que era... A su libre creación, mira, al fin, por muy colgado que estuviera, tenía esa especie de talento de hacer genialidades al momento, ¿no? Sí, bueno, una convivencia un poco, pues eso, así. Claro, ese es el contrapunto. Pues nada, vamos a escuchar a Syd Barrett, 1969, y este No Good Trying. Good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking back backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. Pues Syd Barrett, nada más y nada menos. Ya hablaremos más de él en futuros 28. Seguimos con uno de los grupos, o el grupo que compartió sesión de estudio con Pink Floyd cuando grababan su primer single, Arnold Lane. Bueno, pues estaban Purple Gang también ahí, solo que ellos eligieron para su single otro nombre, que fue Granny Takes a Trip. Que así se llamó más tarde una tienda. Efectivamente, pero bueno, que ese nombre en sí no, pues no sirvió para vender el disco, que fue un fracaso comercial, pero que sin embargo las radios piratas, sí, que digamos navegaban por allí, por esas aguas, pues se lo emitieron un montón y bueno. Y luego hay que decir que aquella tienda se transformó más tarde en Sex, ¿no? El Granny Goes to the Sí, y de ahí ya pues los Sex Pistols y... Como todo está unido, Sí, efectivamente. The Purple Gang Strikes sería el título de su único LP de nulo escaso comercial, o sea, de nulo éxito comercial, pero qué comercial. Pero qué puñetas importa. Sí, sí. Además estoy hablando de la época de las puñetas. Es que nos gusta, ¿verdad? Y encima de las puñetas lo digo en buen sentido, porque estamos hablando de la época de las puñetas y las chorreras. Efectivamente, puñetas y chorreras es lo que abundaba en esta escena. Pues 1967, Granny Takes a Trip de The Purple Gang. Well, she lives all alone in a house by a pool. She wears fur coats and hats and old-fashioned jewels. And her one aim in life to be on the screen, top billing with ballet, her favorite dream. So once a year, Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped for the movie auditions in Hollywood town. She always turns up, but she's always turned down. turns up again. She's bound to find fame. So Granny, my dear, we all wish you the best, and know that you'll find your happiness. So once a year Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped for the movie auditions in Hollywood town. She always turns up, but she's always turned down. Bueno, pues nada, Purple Gang, que fue un grupo que fue, si no censurado directamente, si prohibido en la BBC. O fíjate que los en aquella época los John Sidney tuvieron que hacer una declaración de que estaban en contra de las drogas y todo esto porque les han pillado de marrón y si no... Sí, que es una forma de censura también el coger y... Decir, no, estoy en contra de todo esto y tal, no sé qué, y luego pues pones las canciones que hablan de lo que hablan, pero... Tú dices ya, pones por delante que esto son cosas de la fantasía, que no hace falta drogas y no sé qué. Que eso les obligaron a hacer a muchos grupos en aquella época. Pues bueno, Purple Gang, que ahí quedaron. Otros que trascendieron y que tuvieron una carrera y aún la siguen teniendo fueron los Pretty Things. Sí, a mí me gustaría también comentar que la etapa de los chicos de los Pretty Things tiene... Siempre he dicho que tiene dos fases. Tiene una pop... que es como cuando hicieron pues aquellas canciones como Walking Through My Dreams Like Night, etcétera. Y luego esta otra pues con más sonido, con la SF Sorrow más siniestra, digamos, y lo que vamos a poner viene más a ser... siniestra, porque el tema en sí de SF Sorrow, que es un LP concepto, se me olvidó decirlo, es un tema bastante un guión bastante siniestro y bastante duro, sí, eso, ¿no? Pues bueno, una persona que va a la Primera Guerra Mundial y esto y lo otro, y bueno, es un dramón. Es un duro, pues digo, es duro, es muy duro. Y, pero bueno, y esto, digamos, la canción que vas a poner ahora así en concreto es... Talking About the Good Times, que... Ya empieza con ese sonido. Sí, es ese sonido. Hay que decir también que no se incluyó en el primer SF Sorrow que salió, sino que salió como single. Después hubo una reedición, ya pues de hace poco, que no me acuerdo, bueno, hace poco, digo 2001 o algo así. Sí. Y que, bueno, que ahí ya sí que te aparece. Producido por Norman Smith... También, que está saliendo aquí bastante, sí. Bastante el productor, que fue de los Beatles, que en Estados Unidos lo editaría Red Earth, y hoy en día las reediciones que se hacen del sello Red Earth, que era ese subsello, esa subdivisión de la Motown, dedicada a grupos blancos. Sí, y ajo, ¿cómo había evolucionado ya todo para aquellos años, ¿verdad? Sí, desde luego, es 1968. Vamos a escuchar a los Pretty Things y este Talking About the Good Times. Bueno, seguimos en el 28 encendido en Irola y Ratia, 107.5 de la FM, recordando estos grupos en las Islas Británicas dedicados a la psicodelia. Eso es, a los vejes y a la fantasía, como este grupo que vamos a hablar ahora, los Traffic. Los Traffic, que, bueno, son referencia indispensable y les hemos dedicado ya un 28, pero los hemos puesto un montón de veces. Sí, además fue un especial Mr. Fantasy que pusimos a más grupos de su pelo, aparte de ellos. Sí. Eso es. Ese sería su primer LP, por cierto, producido por Jimmy Miller, que era el productor de Spencer Davis, otro gran grupo, pero después de Plasmatics o Motorhead. Eso es. Hay que decir, para los que no lo sepan, que Traffic es el grupo, digamos, en lo que derivaron los Spencer Davis Group. Otra vez unos mods que se van de viaje. Con esa voz tan sobrera de Steve Winwood, y esas ganas de viaje, pues bueno, pues... Tiene esta maravilla. Bueno, este disco fue el primer single, que lo mismo que hemos puesto con el Pretty Things, pues diría un poco lo que iban a hacer luego en el EP, ¿no? Sí, pues nada, 1967 este Paper Sun, que llegaría, por cierto, a las listas número 5 de los Traffic. We'll be right back. Bueno, pues mientras, muy cerca, en Irlanda, un grupo, Orange Machine, se dedicaba a sacar singles, haciendo versiones del primero, versiones de Tomorrow. Pues fíjate la influencia que esto, tuvieron en su momento. Hay que decir que el cantante de Tomorrow, Kate West, tuvo relativo éxito después en solitario, algún pelotacillo, así. Sí, pero bueno, aquí ahí decimos que es que Tomorrow hicieron mucho, aunque no hicieron muchos discos, hicieron mucho en la serie psicólica de todo el Reino Unido, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, y de... De Reino Unido en particular. Y de luego, Irlanda. Eso me refiero. Es que se llama... Bueno, Irlanda de la República. Es que se llama... Sí, esta era de Dublín. Pues puntualicemos. Del norte de Irlanda no era, no. Eso es. Sí. En fin, pues nada, como decíamos, Orange Machine, un primer single con versiones de Tomorrow. El segundo, la cara A, era el You Cannot Join de los Traffic también. Y nada, justo en esa cara B es donde colaron su temón tan psicodélico. Activos de 1967 a 1969. Orange Machine y este Dr. Creepin's Waiting Room. Bueno, pues hasta aquí casi el 28 encendido, estos repasos que estamos haciendo a la escena psicodélico-popera británica. Bueno, esperamos que hayan disfrutado. Y más allá. Esperamos que hayan disfrutado de su viaje, eso ante todo, ¿eh? Eso sí, y bueno, hasta futuros viajes aquí, aquí en el 28 encendido. ¡Agur! ¡Agur! Oh, your delight. But just lately they've been too tight, too tight. Oh, why don't you run and hide? Then you won't hurt your pride. Bury your head in the sand. I might even give you a hand. Went the wrong way, girl. Stayed out all night. Doesn't seem right.